La escuela en el más allá. Miércoles 23 de diciembre. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4, 17 y 18. ¿Qué esperanza nos ofrecen estos versículos? ¿Cuáles podrían ser algunas de estas cosas eternas, invisibles, que estamos esperando y que se nos promete a través de Jesús? Leo Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 y 2. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Apocalipsis 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga, y el que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré a comer el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Leo Apocalipsis 7, versículo 14 al 17. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Más allá de las promesas que se nos ofrecen en Jesús, son reales, que tenemos muchas buenas razones para creer en ellas. El hecho de que la Biblia nos da pistas, vislumbres de lo que nos espera, sin embargo, una cosa de la que podemos estar seguros es que será extraordinario, porque piensa qué magnífica sería la vida en una existencia sin los estragos del pecado. Todo nuestro dolor, nuestro sufrimiento, todas las cosas con las que luchamos aquí provienen del pecado y sus consecuencias. Cristo vino a deshacer eso, a restaurar la tierra, lo que Dios originalmente había querido que fuera antes de lo que el pecado entrara. De hecho, será mejor, porque en medio de todas las glorias siempre podremos ver las cicatrices y las manos, los pies de Jesús, el costo de nuestra redención. ¿Qué campo se abrirá allí a nuestro estudio cuando se descorra el velo que oscurece nuestra vista, nuestros ojos contemplen ese mundo de belleza, el cual ahora tenemos apenas vislumbres en medio del microscopio, cuando contemplemos la gloria de los cielos estudiando ahora por medio del telescopio, cuando borrada la mancha de pecado, toda la tierra aparezca en la hermosura de Jehová nuestro Dios? Allí el estudioso de la ciencia podrá leer los informes de la creación sin hallar señales de la ley del mal. Escuchará la música de las voces de la naturaleza y no descubrirá ninguna nota de llanto ni voz de dolor. En todas las cosas creadas descubrirá una escritura en el vasto universo, contemplará el nombre de Dios escrito en grandes caracteres. Y ni en la tierra, ni en el mar, ni en el cielo quedará señal del mal. Trata de imaginar cómo será vivir para siempre en un mundo completamente nuevo, sin todo lo que dificulta tanto la vida aquí. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué cosas esperas especialmente? Revivados por su palabra, hoy Ezequiel capítulo 1.